Carol Di Marco, secretaria general del SUTE en Las Heras, se inaugura hoy una sede que sigue en construcción en la calle Doctor Moreno, media cuadra de la Plaza de Las Heras. Me imagino que mucha emoción. No, es prácticamente indescriptible la emoción que sentimos en este momento, después de muchos años de buscarla, de muchas conducciones, más o menos 15 años de búsqueda de una sede propia. Estamos en este espacio que es enorme, un terreno de 1000 metros, una sede de 2 pisos, con una proyección para un salón grande de 200 personas. Estamos muy, muy felices porque sabemos que esta va a ser un espacio de encuentro, un lugar de reflexión y que está a disposición de todos nuestros afiliados y afiliadas. Bueno, un espacio más para lo colectivo, para sobre todo lo colectivo, que es algo que se habla mucho hoy en la presidencia, que es justamente todo lo contrario. El presidente aboga por lo contrario. ¿Una reflexión con respecto a esto? Por supuesto. Nosotros desde el colectivo gremial, desde las organizaciones sociales, creemos que el espacio de construcción siempre es colectivo, que no hay salida solos, que el individualismo es el camino a la derrota siempre, y que la única forma de salir adelante es con conciencia de clase, con mucha responsabilidad y sobre todo poniendo al servicio del otro, del prójimo, todas las necesidades por delante, siempre. Bien, hablando de lo colectivo, hay algo muy importante que escuché ahora en el discurso que diste vos, que dio Karina, que dio Gustavo Correa. ¿Quién está construyendo esto? También acá hay una posición política muy importante, que es la Cooperativa Integral del Barrio San Martín, y que está llevando a cabo esta construcción. Bueno, eso. ¿Cómo llegaron a esto? ¿Cómo se llegó a esa idea? ¿Por qué? Yo me la imagino, pero queremos escucharte a vos. Bueno, la Cooperativa San Martín viene trabajando hace un tiempo, tiene un barrio que está en construcción, que gracias a este gobierno nacional está frenado. Esa cooperativa está organizada hace un tiempo y viene creciendo, y nosotros desde la organización sindical creemos que para generar trabajo hay que hacerlo con los compañeros de las bases. Entonces por eso creemos en el trabajo cooperativo, porque no es empresarial, sino que tiene una mirada colaborativa, de trabajo en equipo, de compañeros que viven en el territorio de Las Heras y que construyen en Las Heras, que consumen en Las Heras. Así que estamos en este caso muy felices, pero además van a seguir en otros departamentos. Hay una proyección de varias obras y siempre siguiendo ese lema, que la construcción es con todos. Perfecto. Bueno, el puntapié inicial, esto todavía sigue en construcción. Ojalá que se dé todo lo que se esté proyectando. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches, ¿tu nombre? Nilda Carrizo. ¿Jubilada de...? Jubilada, docente primaria en una escuela del Algarrobal, escuela Yaseófano, y además en la escuela Corominola de El Plumerillo. La ubico, esa sí. La última sí la ubico. Sí, sí. ¿Cuántos años estuviste trabajando en la docencia? 25 años. Opa, sí. Se han visto dos cosas. Sí, 5 años de que estoy jubilada. La verdad que orgullosa de haber estado en el Algarrobal, donde tuve oportunidad de irme, pero para mí era muy importante estar en ese lugar donde pude entregar mi corazón. Y la educación pública sobre todo, ¿no? Sí, sí, la educación pública. Sí, sí. ¿Alguna reflexión con respecto a la educación pública? ¿Qué te parece? Muchas veces me tocó trabajar, incluso fue elegida para un proyecto, me concursé, un proyecto para chicos con trastornos de aprendizaje. Sí, me encantó, fue hermoso, pero faltó acompañamiento. Falta sí, gestión. Sí, ¿no? Falta gestión. Pero bueno, desde el lugar de que estábamos yo y mi compañera Gabriela Rossi, creo que hicimos lo que pudimos con muchos chicos de Las Heras. Bueno, y ahora sede nueva en Las Heras. ¿Qué te produce esto que se está construyendo? La verdad, un orgullo muy grande poder estar participando de esta inauguración, donde se han esforzado mucho para que cada una de las personas que pertenecemos a este sindicato podamos disfrutar, tener nuestro lugar de encuentro, de asamblea, de mejora, porque bueno, si bien yo soy docente, tengo un hijo docente también, y si bien desde mi postura ya mucho no podemos hacer, pero desde la postura de los más jóvenes, que ojalá tengan mucho trabajo y que mejoren sus sueldos también. Y esto me parece espectacular. Los sí. Felicito a la conducción de SUTE. Muy bien, muy buen el trabajo que han logrado. Todo Ah, yo te prometí que no te lo iba a decir, no. Pero que la verdad que esto es un triunfo político de lo colectivo, ¿no? Que tanto se está peleando en contra de lo colectivo por parte del presidente. Sí, ¿qué, sí. ¿Qué opinión te merece eso? Y sí, pero creo que hay que seguir luchando y bueno, confiando que todo esto puede cambiar, porque sí. Sí, en obras, porque esto nos permite tener unión y poder luchar todos juntos. Y un espacio, sí, ¿dónde referirse? Sí, si sí, no estás todo el tiempo teniendo, no poder encontrarte. Sí, donde poder hablar, porque ese salón que están construyendo al final, donde se van a poder hacer encuentros, asambleas y todo eso, me parece perfecto. Y un lugar cercano a nuestra zona donde somos, Las Heras. Claro. A media cuadra de la plaza departamental. Departamental, sí. La verdad que lo felicito y me alegro mucho y que sea de muchos éxitos este espacio. Muchas gracias. Gracias a vos por la entrevista. Bueno, ahí teníamos, compañero, la inauguración de la nueva sede social, bueno, gremial, obviamente, del SUTE en Las Heras. Muchos años esperando, la verdad que importante, en un contexto donde, bueno, de quita, ¿no? De quita de derechos y de avanzada sobre el derecho de los trabajadores y trabajadoras de la educación, ¿no? Así que, bueno, la verdad que importante y esperemos que se avance sobre todo en la organización, ¿no? El colectivo de trabajadores de la educación para poner un freno hasta tanto bueno, deterioro, ¿no? De lo salarial y de las condiciones de trabajo. Y lo que veo, o me es una opinión personal, ¿no? Un espacio de resistencia. Todo lo que tenga que ver con lo colectivo hoy es un espacio de resistencia. Sindical, barrial, espacio para generar trabajo. Me parece que es la respuesta a tantas formas de represión. No es solamente a través de la policía, sino que una represión también son las medidas económicas que está tomando este gobierno, que la verdad que nos está apretando cada vez más y no se está salvando nadie. Tal cual. Hay mucha gente que se está dando cuenta que es parte integral de la clase trabajadora, de la clase laboral, y no se escapa a lo que está sucediendo hoy. No estaba tan ligada, ¿no?, de la decisión económica. Le comparto una noticia que bueno, se conoció hace poquito y que también, ¿no?, una avanzada sobre el Poder Judicial, obviamente la justicia que está adicta al poder de Cornejo. La Corte Suprema mendocina avaló las restricciones a las asambleas gremiales en las escuelas, ¿no? La Corte mendocina rechazó un recurso extraordinario del gremio docente del SUTE. De esta forma ratificó una resolución de la Dirección General de Escuela que prohíbe las asambleas sindicales en las escuelas en los horarios de clase, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, como decíamos, rechazó esta demanda del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación del SUTE contra una resolución de la Dirección General de Escuela que restringía la realización de asambleas gremiales en las escuelas, ¿no? El alto tribunal dejó firme un fallo en la justicia laboral y avaló de esta manera la prohibición de realizar asambleas en los establecimientos educativos durante el horario de clases y mientras los estudiantes estén cursando, ¿no? Según reveló un portal de acá, el MZ Online, los ministros Omar Palermo, ¿qué tal, no? Mire usted. Él fue el voto decisivo. Omar Palermo fue Omar el Palermo, que dijo... José Valerio... Te escucho. Y Julio Gómez firmaron el fallo judicial que rechaza el recurso extraordinario provincial interpuesto por el SUTE contra una sentencia de la Sexta Cámara del Trabajo. El gremio docente había planteado un amparo sindical contra esta resolución, ¿no? La norma reguló la realización de asambleas gremiales en la escuela y prohibió que la misma se realizan durante el horario de clase y mientras los estudiantes estaban cursando, ¿no? Ahí está la... El fundamento de Palermo era que se estaba vulnerando el derecho de las infancias y adolescencias a la educación. Se ve que Palermo no leyó a Paulo Freire, parece, y y no se dio cuenta que una maestra, una profe que lucha está enseñando también, ¿no? No, pero es que cualquier Lamentablemente, una pena. trabajador tiene el derecho de organizar y hacer asamblea en el horario en cualquier lado pasa, o en el Poder Judicial donde está Palermo no pasa. Es una vergüenza, Claro. un atentado contra la libertad sindical y de asociación. Es terrible la situación, si no son todos los días las asambleas, ¿no? Y había una organización que se sostenía, no era que los pibes estaban en cualquier otra cosa, ¿no? Si uno va a una escuela, cuando está en la asamblea, sabe que es un momento, es más, hasta se buscaban momentos de recreo, momentos dialogados, obviamente, con el directivo, pero que se prohíban la asamblea, la En verdad. realidad, lo que se prohíbe son las asambleas durante el horario de clase. Y sí, En el pero es el recreo se horario de pueden hacer trabajo. asambleas. Es el Pero horario de bueno, trabajo, pero ¿qué claro. hace? ¿Qué idea puede desarrollar En 10 en 10 minutos, minutos? claro. En 10 Nada. minutos. Nada, absolutamente nada.